es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre la risa femenina, política subversiva. La misoginia se da en todos los niveles, en todas las religiones y se proyecta en todo momento. Gracias a la organización de las mujeres a través del tiempo y ahora con las redes sociales, se ha podido hacer presión y de alguna manera educar con equidad. No toleramos funcionarios públicos que expresen públicamente ideas conservadoras que tengan que ver con cortar nuestros derechos o bloquear nuestras libertades. En 1983, María da Pena, brasileña biofarmacéutica, fue víctima de doble intento de homicidio por su entonces marido y padre de sus tres hijos, dentro de su casa, en Fortaleza. El agresor, Marco Antonio Heredia Beveiros, colombiano naturalizado brasileño, economista y profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía, causándole paraplegia irreversible, entre otros graves daños a su salud. En una ocasión posterior intentó electrocutarla en el baño. Hasta 1998, más de 15 años después del crimen, pese a haber dos condenas por el Tribunal de Jurados de Caera en 1991 y 1996, aún no había decisión definitiva en el proceso y el agresor permanecía en libertad, razón por la cual María da Pena, Segil y Cladem enviaron el caso a la CID. El Estado no respondió a la petición y permaneció silencioso durante el procedimiento. En 2001, la CID responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado, definidas en la Convención Belén do Pará, y que existía responsabilidad por la falta de cumplimiento a la ley. Hoy, a 8 años de esta ley, ha servido para poco, ya que aún existe discriminación para aplicarla. Hablaremos de 8 años de la ley María da Pena, comprensión de la desigualdad de género y sus efectos aún es un desafío. Y ha sido tema de los últimos días el encuentro entre Estela de Carlotto y su nieto, el número 114. Estela, presidenta y fundadora de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca desde 1977 a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres durante el régimen militar de 1976 a 1983, que dejó 30.000 personas muertas y desaparecidas, según organizaciones humanitarias. La búsqueda de su nieto, que duró 36 años, la edad que hoy tiene Guido, como quiso llamarlo su madre, o Ignacio Urbán, como lo registraron los padres que lo criaron, en Olavarría, una ciudad a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente desconociendo su origen. Tenemos la historia de Guido, el nieto, en el ADN de todos los argentinos. Y continuamos disfrutando nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina María Néder y su programa Mujeres de Puerto Almendro, un espacio para conocer de las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Muchas gracias, querida María. Todo esto además de nuestro reporte de noticias, la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio Sumac. Irene Cruz Zúñiga, mujer oaxaqueña de origen mixteco, vive postrada en una cama desde hace 13 años. Una mala práctica médica durante el nacimiento de su hijo la condenó a vivir sin poder moverse y a comunicarse con su familia a base de gemidos y sonidos que hace con su garganta. Irene es un caso emblemático de morbilidad materna, que son las secuelas en la salud por complicaciones en el parto, embarazo o puerperio, violencia obstétrica, falta de acceso a la justicia y de reparación integral del daño, así como de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Sobrecargos de Mexicana de Aviación que perdieron su empleo tras la quiebra de la aerolínea en abril pasado, de las cuales 65% son mujeres, dijeron que desconocen cómo se efectuará el pago de sus liquidaciones. La sobrecargo Cecilia de Los Ángeles, de 42 años de edad, denunció este 4 de agosto en el Distrito Federal, durante la preaudiencia Violencia de Género y Feminicidio del Tribunal Permanente de los Pueblos, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social evalúa si el pago de las liquidaciones se podrá efectuar con el fideicomiso de la base de mantenimiento MRO, del que también se debe cubrir el pago de pensiones para las jubiladas. La trabajadora enfatizó la urgencia de que la Secretaría de Trabajo resuelva el pago de esta deuda, porque la mayoría de ellas enfrenta desempleo, problemas de salud y endeudamientos que demeritaron sustancialmente su calidad de vida y la de sus familias. La Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna exclusiva, en donde en los 6 primeros meses de vida, al recién nacido no se le puede dar algún otro alimento ni bebida más allá de la leche materna. Pese a ello, en México la falta de promoción de la lactancia materna exclusiva, que solo reciben el 14.4% de las y los recién nacidos, deriva en altos costos para la salud de las y los niños y las madres, así como en un elevado costo económico que terminan pagando las familias más pobres. Durante el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, en el que participan organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, que se realiza en la Ciudad de México este 5 y 6 de agosto, expertas y expertos señalaron que el salario mínimo en México, el cual reciben más mujeres que hombres, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, lo que profundiza la pobreza y la desigualdad. Aunque durante el foro no se vertieron datos desagregados por sexo, se estima que la precariedad salarial es peor para las mujeres, ya que en América Latina, el ingreso promedio mensual por trabajo remunerado de las mujeres equivale al 69% del que perciben los hombres. Según estudios recientes de feministas, del total de la población que recibe un salario mínimo en México, la cual equivale al 14% de la población ocupada, 63% son mujeres. En el Estado de México y el Distrito Federal, las familias de las víctimas de feminicidio deben probar que se cometió el delito y no el personal de justicia, lo que implica un incumplimiento de los gobiernos para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. Durante el último día de trabajo del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que celebró la preaudiencia de violencia de género y feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dio cuenta de los obstáculos para acceder a la justicia ante los asesinatos de mujeres. Radio Sumac. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. pasar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ojalá tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos sobre el papel de la risa femenina, partiendo de la desafortunada declaración del viceprimer ministro turco, Bülent Arenk, quien el 28 de julio censuró tal forma de expresión en las mujeres en público. El viceprimer ministro turco Bülent Arenk y el monje Jorge de Burgos, personaje ficticio de la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, parecen compartir la misma animadversión, la risa. Mientras que en la novela de Eco el anciano y ciego benedictino se empeña en tener bajo resguardo la segunda parte de la poética, en donde el filósofo Aristóteles legitima la risa como algo favorable, lo que para los preceptos de la Iglesia de esa época era desestabilizador, al generar que los seres humanos no tuvieran temor de Dios, uno de los fundamentos de la orden benedictina, en la actualidad y fuera de la ficción, el político turco Bülent ha anunciado que las mujeres no deben reírse en público. El 28 de julio, Bülent Arenk describió su ideal de hombre y mujer castos, poniendo especial énfasis en las mujeres. Ellas no van a reír en público. Ellas no van a estar invitando en sus actitudes y protegerán su castidad. En suma, señaló que la gente hoy en día había abandonado sus valores. Y agregó, ¿dónde están nuestras niñas que se ruborizan, bajan la cabeza y apartan la mirada cuando nos fijamos en su rostro, convirtiéndose en el símbolo de la castidad? Ante tales señalamientos de Arenk, el viceprimer ministro, aliado del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, la ola de rechazo a las recientes declaraciones no han parado de circular, principalmente en las redes sociales como Twitter e Instagram, donde miles de mujeres han publicado fotos de sí mismas riendo y sonriendo entre ellas. Ha habido más de 300.000 tweets utilizando el término kaa, la palabra turca para risa, y en los hashtags resista la risa y resistir mujer. Fue una declaración muy indignante y conservadora, señaló la escritora y comentarista política S. Temelkuran. Ella fue una de las primeras en tuitear una imagen de sí misma sonriendo y animó a otras mujeres a hacer lo mismo. Por otro lado, la actriz británica Emma Watson, conocida por su papel como Hermione Granger en la serie de películas de Harry Potter y que recientemente fue nombrada embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, se ha unido a la campaña de Twitter en solidaridad con miles de mujeres que publican sus fotos de sí mismas riendo. La risa, ese elemento tan intrínseco a los seres humanos, se convierte en un dispositivo de rebeldía y metáfora de la transformación para pensar en el cambio cultural. Las mujeres, que se han indignado por las declaraciones conservadoras y violentas del político turco a través de la risa, esa herramienta contestataria a la que tanto teme Haring y seguramente también Erdogan, de ser un goce privado, se vuelve no solo público y global, sino también solidario entre mujeres. Se politiza la risa como primera y comunal respuesta, y así reír se convierte en estrategia subversiva de liberación de las mujeres a quienes se les sigue vedando el espacio de lo público. ¿Hacia qué temen los políticos? ¿A que las mujeres no tengamos más miedos? Años de la ley María da Pena. Comprensión de la desigualdad de género y sus efectos aún es un desafío. Adital. Este mes de agosto, la ley María da Pena cumple 8 años de vigencia, y a pesar de haber pasado este periodo de tiempo, la amplia comprensión de la desigualdad de género y sus efectos, todavía es un desafío para la plena efectivización de la ley número 11.340/2006 en Brasil. En julio del año pasado, por ejemplo, una decisión de la séptima Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro anuló la sentencia que condenaba al actor Dado Dolabella por la agresión a su expareja y también actriz Luana Piovani, alegando que el primer juzgado de violencia doméstica y familiar del Estado no tendría competencia para juzgar el caso, pues se consideraba que la actriz no era socioeconómicamente vulnerable o hiposuficiente. La decisión alcanzó notoriedad pública y generó una gran polémica, ya que contrarió la propia ley y decisiones de instancias superiores sobre la aplicación del marco legal. Le cupo a los ministros del Superior Tribunal de Justicia dar un punto final al equívoco al decidir, por unanimidad, en abril de este año, por la aplicación de la ley María da Penha en el caso. De acuerdo con la Viceprocuradora General de la República, Ela Hueco, el sistema de justicia no tiene una comprensión muy adecuada basada en el género. La falta de comprensión de la desigualdad de género, que es estructurante en Brasil, y la naturalización de supuestos papeles femeninos generan discriminaciones en gran escala y el equívoco se repite en muchos casos que, sin embargo, no alcanzan tamaña notoriedad, señala Hueco. Algunos errores aparecen con más frecuencia en casos donde la ley no es aplicada correctamente, según la viceprocuradora general. Vemos muchas decisiones en las que se interpreta género como sinónimo de sexo, lo que es una equivocación, pero que puede no interferir en el acceso de las mujeres a los derechos previstos en la ley María da Penha. Y hay situaciones en las que falta comprensión lleva a negar derechos, cuando por ejemplo se interpreta el género como hiposuficiencia, haciendo esta construcción en el caso de Luana Piovani. Otro equívoco muy común es considerar que la mujer actúa para merecer la ley, porque ella tiene una inferioridad física, lo que es una visión estereotipada. Comprensiones como la de fragilidad física o de la hiposuficiencia, como que caracterizan el género, revela una discriminación. Entonces, cuando la mujer no sea débil o gane bien, van a decir que no se aplica la ley María da Penha, perjudicando su acceso a la justicia, enumera. Así, la plena efectivización de la ley enfrenta todavía hoy la persistencia de ciertas discriminaciones en contra de las mujeres, que la convirtieron en necesaria en un primer momento, ya que es justamente para superar la laguna entre los derechos previstos y la vivencia de determinados sujetos que surgen leyes protectivas, conforme contextualiza la abogada Leila Linares Bastard, directora ejecutiva de CEPIA, Ciudadanía, Estudio, Pesquisa, Información y Acción, ONG que actuó en el consorcio de formulación de la ley. La doctrina jurídica no habla con blancos y negros, hombres y mujeres, porque ella presupone un ciudadano, lo que a su vez presupone igualdad y ausencia de exclusiones. O sea, la teoría del derecho no se puso de rodillas ante la existencia de sujetos específicos que, por no tener sus derechos reconocidos, terminaron siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Solo que el derecho es abstracto, pero los preconceptos son concretos, contextualiza. En este contexto, la desigualdad de género generó y todavía genera grandes dificultades para que las mujeres tengan acceso a la justicia, señala la abogada. Hasta la década de 1960, por ejemplo, las mujeres precisaban la autorización del marido para presentar demandas en la justicia en el área criminal. A partir del reconocimiento de las desigualdades, explica la abogada, es preciso crear mecanismos para evitar estos preconceptos, y la ley María da Penha es uno de ellos. Con ella quedó claro que era necesario un instrumento que definiera la importancia del acceso de las mujeres al Poder Judicial y a las instituciones de seguridad, justicia, trabajo y asistencia social, obedeciendo a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por Brasil, principalmente la Convención de Belém do Pará, destaca.

calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber uma, medo que dá medo, medo que dá, medo. Julieta Venegas. Guido, el nieto, en el ADN de todos los argentinos. Análisis de Fabiana Freycinet, IPS. La recuperación del nieto 114 de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina causó una conmoción colectiva que muchos comparan con llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA hace un mes. Una compensación histórica a la herida que atravesó 30 años de democracia y que comienza a sanar. Sin palabras, emoción, alegría, fueron algunas repetidas expresiones en las redes sociales que alcanzaron un récord de réplicas el 5 de agosto, cuando se anunció la recuperación del nieto de la presidenta y fundadora de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. Un sin palabras incapaz de definir una sensación mayoritaria, aunque no unánime, reflejada en todos los medios de comunicación, sin distingos ideológicos, la lucha incansable por buscar la sangre nunca pudo ser discutida. Es tan natural, tan lógica, tan correcta, que nadie puede permanecer indiferente a eso, sintetizó a IPS la abogada Marta Eugenia Fernández de la Universidad de Buenos Aires. La organización busca desde 1977 a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres durante el régimen militar 1976-1983, que dejó 30.000 personas muertas y desaparecidas, según organizaciones humanitarias. La búsqueda de su nieto duró 36 años, la edad que hoy tiene Guido, como quiso llamarlo su madre, o Ignacio Urbán, como lo registraron los padres que lo criaron en Olavarría, una ciudad a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente desconociendo su origen. Guido, pianista, compositor y arreglista, se hizo una prueba genética porque tenía dudas sobre su identidad y el resultado dio 99.9% positivo. Su madre, Laura Carlotto, una militante del desaparecido grupo guerrillero Montoneros, dio a luz en cautiverio en el hospital militar el 26 de junio de 1978 y dos meses después fue asesinada, como miles, una de las más cruentas dictaduras de América Latina, una región cuyo siglo XX estuvo jaloneado por ellas. El padre de Óscar, Gualmir Montoya, músico como su hijo, pareja y compañero de militancia de Laura y ejecutado poco después de la detención de ambos en noviembre de 1977. Laura Carlotto y Óscar Montoya no volverán a la vida. El daño es infinito e irreparable. La recuperación del hijo de ambos es una reparación inmensa para ese daño infinito, analizó el periodista Luis Brustein en el diario Página 12. La noticia del reencuentro del nieto de una abuela insignia de esa lucha es tan cinematográfica como ver a Lionel Messi, astro argentino de fútbol, pateando un gol en el minuto 89, ilustró Fernández. Casi un mes después de la clausura de la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Brasil y en el que Argentina perdió el título frente a Alemania el 13 de julio, otros protagonistas de esa pasión nacional acudieron a esa metáfora. No solo el fútbol puede unirnos, dijo el mítico exjugador argentino Diego Armando Maradona, mientras Messi llamó a continuar la lucha porque quedan muchos más nietos por recuperar. Según las abuelas de Plaza de Mayo, unos 400 niños más secuestrados durante la última dictadura militar están aún desaparecidos. Antes del Mundial de Brasil, Messi y otros jugadores de la Selección Nacional de Fútbol apoyaron la causa de las abuelas con un video que trascendió las fronteras argentinas. Pero la sociedad sigue dividida 30 años después de la reinstauración de la democracia y de la publicación en 1984 del informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas perpetrada por los militares durante su represión ilegal. No es difícil escuchar en la calle argumentos como el que dio a IPS la jubilada Edith Gómez, quien habló de los niños secuestrados como los hijos de los subversivos y, como argumentan otros, consideró que fue mejor que los haya criado gente de bien. Sin embargo, eso está cambiando, según la psicoanalista Viviana Parajón. Gracias a la adopción en la última década de los derechos humanos como política de Estado, Parajón consideró que las nuevas generaciones, que ni siquiera fueron protagonistas o víctimas directas de la dictadura, están incorporando conceptos como el repudio a los crímenes de lesa humanidad. Se refiere a medidas como la instauración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, cuando se produjo el golpe militar que aprobó el Congreso Legislativo en 2002 y que en 2005 declaró como feriado el entonces presidente Néstor Kirchner. También se incorporó a los contenidos escolares el tema de la memoria de la dictadura y de otros genocidios. Hasta hace unos años, la cuestión de los desaparecidos era adoptado por un sector muy pequeño de la sociedad. El resto tenía posturas que iban desde la indiferencia hasta la teoría de los demonios, recordó AIPS. Se conoce así en Argentina la tesis que justifica que los abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado durante la dictadura fueron equiparables y respondieron a la violencia armada de las organizaciones guerrilleras. Lo nefasto y horroroso es que lo hicieron trascender y aniquilaron no solo aquella generación, sino varias más, opinó la psicoanalista, para quien, en este sentido, la recuperación de Guido tiene un efecto sanador social. Es como un nieto de todos, una reparación de ese horror, analizó. Nos despierta del letargo, nos sacude la fibra más íntima, porque todos somos en lo personal hijos, padres o abuelos, y en lo social compartimos una misma historia, y eso, como la sangre o el ADN, no se borra. Permanece ahí, latente, hasta que un hecho sorpresivo nos enfrenta con esa identidad común, que tampoco puede ser discutida ni arrebatada, coincidió Fernández. La psicóloga y periodista Liliana Helder recordó en la televisión pública argentina que, tras otros genocidios históricos, como el de los judíos y armenios, que hay estudios que muestran que dos o tres generaciones después viven las consecuencias de aquello, cuando aquello ha quedado inconcluso. La aparición de cada nieto es un poquito de desinfectante en la herida, consideró. Pero en una historia como la de Carlotto y Guido, que concluye como el final feliz de la película, en el que la abuela de 83 años al fin puede abrazar al nieto arrebatado antes de morir, nada mejor que dejar que el protagonista lo explique. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia?, cantó en su composición para la memoria el hasta ahora Ignacio Urban, quien en otro ribete cinematográfico participó hace 12 años en el ciclo Música por la Identidad, organizado por las abuelas de Plaza de Mayo. El ejercicio de no olvidar nos dará la posibilidad de no repetir, dice otra estrofa de la canción de la hora Guido, Montoya Carlotto, compuesta cuando todavía desconocía su verdadera identidad y antes de pasar a simbolizar la recuperación de la identidad de su país. Nuevamente aquí en Tiempo de Mujeres, María Néder desde Argentina con Mujeres de Puerto Almendro. Nuestro espacio dedicado a compositoras, instrumentistas y cantoras latinoamericanas. Un saludo especial a Hilda Venegas y a la producción también de Alternativa Latinoamericana. La música que quiero presentar hoy es una instrumentista, una pianista de amplia trayectoria, Lilian Saba. Ella inició sus estudios musicales en una localidad de provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez, donde vivió su infancia y adolescencia. Y hay una persona que desde muy chica influenció, es el padre Osvaldo Catena, y esa influencia fue definitiva en la vocación por la música. Más adelante perfeccionó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y en la Escuela Nacional de Danzas. Y después estudió armonía y composición con un pianista importante también en la historia de la cultura argentina, el maestro Manolo Juárez. Y en la actividad artística que desempeña, se ha presentado como solista en diferentes teatros, recientemente en la Biblioteca Nacional, en ciclos musicales de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, y también actuó en calidad de arregladora y de música invitada, participando en grabaciones con importantes figuras del medio cultural. Además, ha sido nominada y distinguida en varias oportunidades. Recientemente participó también con el maestro Juan Falú en uno de los festivales folclóricos más importantes de Sudamérica, que es el Festival de Cosquín. Y recientemente con su esposo, que es vientista Marcelo Chiodi, han editado, han presentado, fue una gran fiesta la presentación del CD Sol y Luna, con muchos e interesantísimos músicos invitados. Desde el año 2004, convocada por el maestro Juan Falú, que fundó la carrera de tango y folclore en el Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires, ejerce la docencia y también dicta cursos de perfeccionamiento musical para estudiantes avanzados y docentes de música de distintos lugares del país, siempre referidos a la temática de la música popular argentina de raíz folclórica. El sábado pasado nos habíamos dedicado a Sara Mamani, esta mujer salteña que nos deleitó con su voz, con sus arreglos y con su formación propia también integrada por mujeres músicas. A propósito de esto, quiero comentarles que en esta semana pasada hubo una presentación de Sara Mamani y en esa presentación participó Lilian Saba con un tema que Lilian Saba le dedica a Sara Mamani y que se llama Sara Mamani. Este tema en la presentación lo hicieron en dúo, las dos solas, pero nosotros aquí vamos a escuchar la grabación que integra el compacto Malambo Libre. Thank you. Escuchamos el tema de Lilian Saba, Saramaní, una melodía hermosísima, compuesto, dedicado a esta otra música, Saramamani. Y en esta versión suenan Lilian Saba en piano, Saramamani en ronroco, Alan Balán en contrabajo, Germán Gómez en percusión y voz y Marcelo Chiodi en quenachos. Todos los temas que estoy presentando en este bloque son compuestos por Lilian Saba. De esta manera, no solo presentamos su calidad interpretativa, sino también su calidad como compositora, su calidad creativa. Pasamos ahora a un ritmo muy rioplatense que se llama Esquina Vallese. Aquí la acompañan Néstor Tomasini, Ricardo Canepa y en percusión Facundo Guevara. Thank you.